Hermanos, vamos a compartir hoy día de la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia. Voy a ir directo al tema en realidad. Pensaba y lo quiero ligar un poco a lo que prediqué la última vez acerca de ser discípulo de Cristo. Ya esa vez yo creo que el Señor nos habló claro de que Dios nos no quiere cristianos que vivan la religión, cristianos que vivan la tradición, sino quiere que realmente necesita y quiere gente que lo siga a Él. Que siga a Jesucristo, que siga su obra, que siga su vida, que siga como Él anduvo, como Él sintió, como Él pensó. ¿Ya? Y eso es lo que compartíamos esa vez. Y quiero meter el tema de la gracia ahora porque pensaba que la gracia es algo fundamental del Evangelio. ¿Ya? Sin gracia en realidad no podríamos estar aquí de partida. ¿Ya? Y sin gracia nada de lo que hablamos acerca de Dios tendría sentido. Entonces, cuando pensamos seguir a Jesucristo, necesitamos comprender qué significa la gracia de Dios y qué significa el Evangelio de la gracia. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Rápidamente definiendo la gracia, vamos a decir que es una influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Una influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Y voy a partir al revés, yo creo, como se dice, voy a partir como poniéndome el parche antes de la herida. ¿Por qué? Porque el tema de la gracia muchas veces se tiende a pensar que cuando decimos que somos salvos por gracia, o sea, no cuando lo digo yo, lo decimos nosotros, sino cuando la palabra dice aquello, se tiende a pensar que si estamos llenos de gracia, podríamos entender que, y somos salvos, que da lo mismo lo que hagamos, ¿verdad? Da lo mismo un poco que cómo nos comportemos, si pecamos o no pecamos, total, somos salvos por gracia. ¿Ya? Nosotros hemos estado en la escuela bíblica compartiendo un poco acerca de un tema relacionado, la predestinación, no somos predestinados, y todo un tema ahí, no voy a hablar de eso. Pero tiene que ver en el sentido de que una de las cosas que se piensa a veces dentro de una de estas líneas teológicas es que la gracia puede dar pie en el fondo a que nuestras conductas o cómo seamos frente a Dios como que valgan poco la pena. Total, el Señor pagó todo antes. Y somos justificados por medio de Él. Entonces, va a partir por eso, diciendo que eso es absolutamente falso. ¿Ya? No hay por dónde eso pueda ser así. Alguien que realmente haya conocido la gracia de Dios, alguien que haya experimentado la gracia de Dios, jamás podría pensar aquello. Y menos podría vivir aquello. La doctrina de la gracia nos revela nuestra condición, la posición de Dios y la nueva relación entre ambos, llevando la vida a la necesidad de un sometimiento absoluto a la voluntad de Dios. Esa es la doctrina de la gracia. Nos revela nuestra condición, la posición que tiene Dios y la posición de nosotros y nuestra relación con Él. Cómo nos relacionamos con Él. Y concluimos que, mirando eso, concluimos que tenemos una necesidad de someternos absolutamente a los designios y a la voluntad de Dios. La doctrina de la gracia nos conduce a vivir como se... La doctrina de la gracia nos conduce a vivir como se nos da la gana, sin dejar de ser salvos, pecar para que abunde la gracia. Si pensáramos, si grandes pecadores son salvados inmerecidamente, entonces los hombres se convertirán más fácilmente en grandes pecadores, podríamos pensar. Y si la gracia de Dios habita en el hombre cuando Dios lo regenera, entonces los hombres podrían concluir que pueden vivir como les dé la gana, y sin embargo, ser salvos. Ya, o sea, una especie de licencia para pecar. Tenemos una licencia, podemos pecar. Bueno, eso es, como decía, falso. ¿Ya? En algunos, aquello pensamiento puede ser un mero pretexto, solo un pretexto para pecar o para no someterse a Dios, pero jamás va a ser una excusa que satisfaga la conciencia del ser humano. Jamás. Jamás alguien podría estar tranquilo, su conciencia podría estar tranquila pensando aquello. Recién cantamos, me parece, una canción que dice: mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Ya? La conciencia siempre nos está recordando. Y jamás alguien podría estar con su conciencia tranquila si hay que pensar así. Nadie puede tampoco persuadirse realmente que la bondad de Dios es una razón para ofenderle más. Yo creo que si alguien dijera eso, una herejía en realidad. ¿Ya? Pensar, persuadirse que la bondad de Dios es tan bueno que... podemos ofenderlo, ¿cierto? Yo creo que nadie podría afirmar aquello. En Romanos 6, 14, 15 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. Entonces, para rápidamente como abandonar esto, esta idea, voy a hablarles cuatro puntos que podemos entender por qué la gracia no la podemos, por qué no podemos comprender la gracia de esa forma. Primero, la salvación que trae la gracia es la salvación del poder del pecado. Esa es la salvación que trae. Muchas veces pensamos, y a lo mejor hasta compartimos, que Dios, cuando nos salva, como que reducimos un poco el evangelio y decimos, nos salva como del infierno y nos lleva al cielo. Como que esa fuera la figura. Ya, nos saca del infierno y nos coloca en el cielo. Bueno, eso no es así. Lo que realmente, lo que hace esa salvación, es una salvación del poder del pecado. Ya, cuando la gracia viene a nosotros, el poder del el pecado no tiene poder sobre nosotros. Primero, liberar del amor al pecado, rescatar del hábito del pecado, hacer libre del deseo del pecado. Eso es lo que hace la gracia en nosotros. Nos libera del amor al pecado. Ese es el evangelio de la gracia. Un evangelio que nos habilita para vivir una vida que sirva a Dios y no al pecado. Eso hace la gracia. Te habilita, te forma, te transforma para poder vivir lo que Dios quiera, para poder servir a Dios y ya no servir más al pecado. Segundo, la gracia viene de un amor mayor, de un amor que posee gran poder sobre los hombres. El pecado a la luz del amor resulta vergonzoso. El pecado a la luz del amor resulta vergonzoso. ¿Qué consiste esto? Con un ejemplo, ¿qué pensaríamos si alguien roba, por ejemplo? No sé, alguien le roba a alguien. Bueno, todos diríamos, chuta, no hay que ver, ¿cierto? No hay que robar. Pero ¿qué pasa si alguien le roba, una persona le roba a su padre, por ejemplo? O le roba a su madre. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una relación partida de amor. Ya, el padre ama a sus hijos, los hijos aman a sus padres. ¿Qué pasa cuando si sucede esa situación? Se transgrede el amor que hay de por medio. ¿Y qué pasa? El pecado queda más expuesto aún y resulta vergonzoso, ¿o no? Si nosotros nos colocan los dos casos, chuta, al tiro miramos que es vergonzoso en realidad que alguien le pueda robar a alguien que te está amando, a alguien que te ama, ¿cierto? Más si alguien mata, por ejemplo, a un amigo, no sé. Alguien podría matar a alguien que no conocemos, ya lo condenamos, el homicidio. Pero si matamos a un amigo, por ejemplo, un arrebato de ira, alguien que te ama, ¿ya? Y acabamos con su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gracia y este amor de donde proviene la gracia? Hace que el amor, hace que el pecado a la luz del amor resulte vergonzoso. El amor nos lleva más allá que la ley, más allá que el deber. El amor tiene un poder que nos lleva a un lugar más alto, más allá, a dar un paso más adelante. El amor nos conduce a una forma más alta de virtud. Provoca en nosotros una conducta distinta. Solo el amor es capaz de dar su vida por el amado, de no considerar su vida tan valiosa como la de quien ama. Eso es lo que provoca en el amor en nosotros. Por lo tanto, cuando está el verdadero amor de Dios en nosotros, podríamos concluir que prácticamente no deberíamos, debería ser imposible que el pecado abundara en nosotros, ya porque el amor no obra para el pecado. La gracia de Dios está fundamentada en el amor perfecto. Nosotros hablábamos casos de humanos, ya los casos que le da. Pero ahora pensemos en nuestra relación con Dios. Ya, yo no sé si alguien estaría tranquilo sabiendo de la bondad de Dios hacia nosotros y pecar deliberadamente contra Él si hemos realmente conocido el amor de Dios. Lo podríamos entender de alguien que no ha conocido ese amor. Entonces la pregunta, si nosotros pecamos contra Dios muchas veces, ¿conocemos realmente ese amor de Dios? Pregunta. Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él. Y a los que le aman, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice la palabra. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Como le decía, la gracia de Dios está fundamentada en el amor perfecto, sin mancha. Por lo tanto, el amor inmerecido que recibimos de Él nos conduce a bien. Ya, nosotros no merecemos ese amor. Ya, pero Él, a pesar de no merecerlo, nos da ese amor. Tres, el experimentar la gracia de Dios nos hace darnos cuenta del mal sabor del pecado. El experimentar la gracia de Dios nos hace dar cuenta del mal sabor del pecado. Cuando cada uno de nosotros conoció a Dios, no sé, en algún momento uno entiende la situación de uno, pecaminosa, ¿cierto? Nuestra naturaleza. Yo no sé si alguien estaba tranquilo con esa situación o se gozó de esa situación. Yo creo que cuando entendemos y se nos revela la gracia de Dios, nos miramos a nosotros mismos y nos avergonzamos, ¿no? Yo no creo que alguien se haya alegrado de cómo era su vida. ¿Ya? Entonces, a la luz de esa gracia de Dios revelada, quedamos expuestos, ¿ya? Y nos damos cuenta realmente del sabor del pecado. Tal vez antes sentíamos una desazón, sentíamos una angustia, andábamos en una búsqueda. Pero cuando nos encontramos frente a Dios mismo, que se nos revela, ahí y más encima de que ese Dios que se nos revela con su amor, murió por nosotros y murió por ese pecado que nosotros teníamos, por esos pecados, realmente sentimos el sabor amargo del pecado. Cuando recibimos la revelación de la gracia de Dios, nos volvemos conscientes de nuestra condición de separación con Dios. Nos hacemos conscientes del pecado que nos distancia de Dios. Ahí experimentamos el amargo sabor del pecado. Cada uno de nosotros ha experimentado aquello, como les decía. Lo terrible que es no me entiendo la letra. Cada uno de nosotros ha experimentado aquello. Lo terrible que es contrastar nuestra vida de pecado con la bondad de Dios, por ejemplo. Lo terrible que es contrastar nuestra vida de pecado con la santidad de Dios o con la misericordia de Dios. Dios nos da todo y nosotros llevamos una vida que, o sea, ni siquiera reconocíamos a Dios en nuestros caminos. Entonces, ¿qué se provoca ahí? Cuando conocemos realmente la gracia de Dios, también conocemos lo que era el sabor amargo del pecado. ¿Ya? Y por eso cuando pecamos después, si hemos llegado a pecar, algo hay en nosotros que molesta constantemente, ¿cierto? Algo nos inquieta, algo no está bien. Hay un sabor, un dejo de amargura, algo que no nos deja tranquilos. ¿Qué pasa cuando piensas en tu vida pasada y la colocas a la luz del amor de Dios? Creo que nadie quiere volver a gustar de ese sabor del pecado. Nadie quiere volver a gustar de la separación con Dios, ¿cierto? Yo creo que nadie de nosotros podría decir eso. ¿Ya? Por lo tanto, la gracia de Dios no nos puede conducir a la separación de Dios. No nos puede conducir a una vida donde saboreamos el pecado. No podría ser así si realmente conocemos y vivimos la gracia de Dios. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me hablará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuatro, el evangelio de la gracia es el evangelio de la transformación. Un evangelio en el cual quien acepta la gracia de Dios comienza un proceso de transformación. Su mente y entendimiento es renovado, sus afectos cambiados, su voluntad es sometida, su vida es cambiada. Todas las cosas son hechas nuevas. Es el evangelio de la gracia. No puede ser otro. ¿Ya? Es una gracia que obra en el corazón y que obra en la vida de cada uno y que la lleva a transformación. Si una vida no es transformada es porque no ha experimentado la gracia de Dios. No ha saboreado realmente lo que es la gracia de Dios. Si esa vida no cambia. Cuando alguien experimenta esta transformación, empieza a saborear, totalmente contrario al otro, empieza a saborear la dulzura de la santidad. Empieza a amar la verdad, anhelar la justicia y a buscar la paz. Eso es lo que provoca la gracia en uno. Ahora ya no gustamos del sabor amargo del pecado, sino gustamos de la dulzura de la santidad. Entonces, la pregunta es, ¿gustamos realmente de esa dulzura? ¿Realmente queremos ser santos? ¿O a veces estamos ahí? Como que transitamos un poco entre el sabor amargo y realmente probamos un poco la dulzura de la santidad. Si realmente y completamente recibimos esa gracia de Dios, podemos gustar de la dulzura de la santidad. Y Dios nos puede transformar. Podemos amar la verdad, como decía, anhelar la justicia y buscar la paz. A ellos Cristo les llamó bienaventurados en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pacificadores. Lo que le decía, a todos los que anhelan la paz, los que buscan la santidad, que también la nombra en el Sermón del Monte. A ellos Cristo le llamó bienaventurados. Lo único que anhela alguien que es partícipe de la gracia de Dios es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Cuando somos partícipes de la gracia de Dios, lo único que queremos es que esa santidad se perfeccione en nosotros, bajo el temor de Dios. Entendemos lo que es el temor de Dios también. Aparte de gustar de la dulzura y la santidad, entendemos qué es lo que es temer a Dios realmente. La gracia es el camino de la formación. Cuando eres partícipe de la gracia de Dios, eres partícipe de ser llamado hijo de Dios. Y por tanto tienes un padre el cual está dispuesto a formarte. Dios nos pasa a llamar hijos de Él. Por lo tanto, se coloca delante de nosotros como un padre. ¿Y un padre qué hace a su hijo? Lo forma, ¿no? Bueno, eso es lo que hace la gracia. Cuando recibimos la gracia y nos colocamos debajo de Dios, y Él se convierte en un padre de nosotros, nosotros hijos, Él empieza ¿a qué? A formarnos, a transformarnos. Lo que éramos antes, lo empieza a hacer todo nuevo. Eso es lo que obra la gracia en nosotros, no otra cosa. Resumen de estos cuatro puntos. Primero, la gracia nos salva del poder del pecado. Segundo, viene de un amor que posee gran poder sobre los hombres. Tercero, nos hace darnos cuenta del mal sabor del pecado. Y cuarto, el evangelio de la gracia es el evangelio de transformación, que nos hace gustar ahora de la dulzura de la santidad. Por eso es totalmente, podría decir, hasta insensato pensar que la gracia nos puede conducir al pecado. Si alguien realmente experimenta la gracia y vive la gracia en su vida no se puede conducir hacia el pecado. Imposible. Entonces, que alguien pueda afirmar eso es tirado a las mechas, podríamos decirlo, en términos vulgares. Bueno, ese era el parche entre la herida, para no pensar que la gracia puede provocar eso. Entonces, pero ahora entremos de lleno a la gracia. Ya, y realmente cuando uno habla de la gracia, realmente uno no puede más que gozarse en realidad en lo que significa la gracia de Dios para la vida de cada uno. Primero, es una buena noticia, ¿ya? Y tremenda noticia, y realmente es buena. Dios está preparado para tratar con el hombre. Eso significa la gracia, que Dios está preparado para tratar con el hombre culpable sobre la base de un favor inmerecido y por pura y absoluta misericordia. Por pura y absoluta misericordia. Él nos da un favor inmerecido. Dios es justo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Sin embargo, ¿qué pasa? Dios, el juez de toda la tierra, de toda la humanidad, el juez de todo, perdona la transgresión y nos justifica. Borra el pecado, lo cubre con justicia y nos da su favor. Eso es lo que hace la gracia. Si Dios fuera solo justicia, estamos absolutamente condenados. No hay por dónde. ¿Ya? Si Dios fuera solo justicia, estamos fritos, como dijo mi suegro. Sonado. Que esa es la realidad. Pero una realidad mayor hay. Que Dios la planeó, Dios la ideó, Dios la pensó y la aplicó. Y la ejecutó. Intervino la historia con la gracia. Y la gracia nos permite que, no que Él deje de ser justo, Él sigue siendo justo. Pero la gracia nos cubre del pecado. Y por medio de Jesucristo nos justifica. Entonces, en realidad, por eso decía, uno piensa en la gracia, en realidad es dar gracias. Absolutamente gracias. Como explicaba Rodrigo la semana pasada, en realidad, uno piensa y Dios, lo único que podemos, si uno se para frente a su presencia, es agradecerle. Porque no merecíamos nada, absolutamente nada, y Él interviene en la historia con su gracia. Es el evangelio de la gracia. Entonces, esa gracia no es porque hayamos hecho algo, sino porque su gracia es soberana. O sea, a Él le plació hacerlo. Dentro de su soberanía, Él ideó eso y le plació hacerlo. Porque Él lo quiso. No por nosotros, porque nos vio, le dio pena de nosotros, no. Porque Él quiso. No sé, en realidad, es difícil comprenderlo en realidad por qué lo habrá hecho, pero lo hizo. Porque Él, en su soberanía, lo podía hacer y lo decidió así. Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Bienaventurados somos entonces, hermano, porque nuestra transgresión ha sido perdonada mediante la gracia. Ha sido cubierto nuestro pecado. Somos bienaventurados porque Jehová no atribuye a nosotros iniquidad. Por eso somos bienaventurados. Entonces el mensaje del Evangelio de la Gracia dice que Dios puede ser justo y sin embargo puede justificar inmerecidamente al que cree en Jesús. Que Dios es misericordioso y lleno de gracia y está listo para colmar de bendiciones al menos digno. Dice también el Evangelio de la Gracia que aunque nuestros pecados merezcan la muerte, Él puede darnos la vida. Nos puede llevar de la muerte a la vida. Eso es lo que dice el Evangelio de la Gracia. Y por último dice que aunque seamos indignos, Él nos hace dignos. Romanos 9, 15, 16 dice, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien me quiera compadecer. Él, es su decisión. Y a Él le ha placido hacerlo así. Le ha placido por el hombre tener misericordia. Pero Él estaba en su voluntad, en lo que Dios quería hacer, tener misericordia. Él podría haber no tenido misericordia. Y estaríamos sonados. Pero Dios le plació tener misericordia. Por eso Él dice, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y ha querido tener misericordia de ti. Ha querido tener misericordia de todos los que estamos en este lugar. Gózate. Yo creo realmente, gózate en eso. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. No depende de que tú lo quieras, ni de que te esfuerces y corras a buscar esto. Porque no puedes ir a buscar esta gracia. Sino depende de Dios que tiene misericordia. Así lo dice la palabra en Romanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, hermano, por eso le decía, gocémonos porque hay esperanza. Hay esperanza para el abatido. Hay esperanza para el cansado, para el que desespera. Para todos aquellos hay esperanza. Esto es como que estuviéramos en una... Que todos nosotros imaginemos estuvieron en una cárcel, ¿ya? Y no se nos condena por un X delito. No sé, imagino en el tiempo de la monarquía, no sé, hay un rey y un juez viene y nos condena a todos nosotros. Y no hay ningún recurso penal para salvarnos de aquella condena. Ya los abogados ya hicieron lo suficiente y no hay por dónde. Estamos condenados. Se nos va a ejecutar nuestra sentencia y la condena es la muerte. ¿Ya? Y de un momento a otro, el rey descubre un método. Un método que sin violar la justicia, pueda aplicar misericordia. Un método que puede sin violar la justicia, aplicar misericordia. Y puede aplicar perdón inmerecido. Y por lo tanto puede darnos la libertad. Ese rey es Dios. Él descubrió un método que sin violar la justicia, puede darnos perdón inmerecido. Puede aplicar misericordia en nuestra vida y por lo tanto podemos ser libres. Y podemos tener libertad. Libertad absoluta. Y más encima, aparte de libertad, nos da también un lugar. Un lugar para servirle. Más encima. Podría no dejar libre ya y nos vamos. No. Nos llama más encima a servirle. Y nosotros tenemos la posibilidad de servir al Rey. Eso es lo que hace Dios con su gracia. Dios es justo. Entonces, ¿cómo puede aplicar esa gracia inmerecida sin transgredir su justicia? Bueno, esto ya lo expliqué, pero aquí anotaba que el otro día veía un Facebook, me parece, estos comentarios que veía, no me acuerdo dónde lo vi exactamente, pero alguien hablaban de Dios y discutían, y alguien decía, trataba de contradecir un poco este atributo de Dios, y decía, ¿cómo Dios puede ser justo y puede ser misericordioso a la vez? Y ahí, mediante unos silogismos, concluía que era imposible. Entonces, por lo tanto, había contradicción y por lo tanto, Dios no existe. No era así, pero era que había una contradicción absoluta en eso. Pero nosotros vemos que no es así, hermano. Recién lo acabamos de comprobar que no es así. Porque Dios sí puede ser justo y sí puede aplicar misericordia. ¿Por qué? Porque está la gracia de por medio. Y esta persona que comentaba eso, bueno, le falta conocer lo que es la gracia. Nuestra tarea es darle a conocer lo que es la gracia. Para que Dios pueda tratar con justicia con los hombres, sobre la base de pura misericordia, dio a su Hijo, para que por su muerte la ley pueda ser cumplida. Y aquí entra Jesucristo. Ya, en su amor infinito, coloca a su Hijo. ¿Para qué? Para que tome nuestro lugar. Ya, como decíamos, nosotros estamos condenados a la muerte, no merecíamos nada, absolutamente nada, y Dios decide mandar su gracia y en su gracia viene Jesucristo, su Hijo, y toma nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros. Y Él lleva el pecado y recibe el castigo. Isaías 53, 3, 7. Se le va a pedir que lo busque. No lo tengo anotado. Isaías 53, 7. Perdón, 53, del 3 al 7. Y esto es maravilloso, hermano. Yo creo que muchas veces hemos leído este versículo. Pero cuando yo le da el ejemplo de que estábamos presos y que él viene y encuentra un método para la gracia, la pena, faltó algo ahí. La pena igual se cumple. Lo que pasa es que aquí la pena la sufre, nosotros no fuimos libres, pero la pena la sufre el Hijo del Rey. La sufre Jesucristo, la pena. Y dice Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Hijo de Dios, Jesucristo, pagó lo que deberíamos haber pagado nosotros. Y la pena se cumplió. No es que abolió la pena, sino la pena se cumplió. Esa es la gracia de Dios, tremenda. La deuda, por lo tanto, ha sido pagada y se deja libre al deudor. Nosotros éramos los deudores. Dios paga la deuda y se nos deja libre. Aquel que ha sido agraviado decide aceptar una expiación. Dios, que ha sido agraviado por nosotros, decide él aceptar una expiación. Pero no solo eso, más encima suministra él mismo la expiación. O sea, él no solo determina que va a haber una expiación, sino más encima él suministra la expiación misma, pagando él mismo el costo. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ese es el amor. En eso consiste el amor. La definición más poderosa del amor es esa. Nosotros no amamos primero a Dios. Él nos amó primero. Por lo tanto, nuevamente, ningún mérito hay en nosotros. Absolutamente ninguno. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así dice Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Todo lo pagó Cristo. Qué hermoso, hermano. Todo lo pagó Él. En una sociedad en que todo se paga, por todo se paga, va en la carretera, hay que pagar, si quiere estacionar, hay que pagar. Todo se paga, todo se mercantiliza. Existe algo que no se ha mercantilizado y que es la gracia de Dios. Y que jamás podrá ser mercantilizado. Han intentado, la Edad Media, pero no ha prosperado. Porque la gracia de Dios es más potente y es gratis. Por eso, hermanos, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y aún más, hermanos, aún más de todo esto, Dios nos da la herramienta para que la gracia de Dios pueda estar al alcance. Dice la palabra que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Dice que a los que creen en su nombre les dio derecho de ser ellos hijos de Dios. Tan solo eso, ni buenas obras ni sentimientos. La salvación proviene de la fe. Y eso lo sabemos. ¿Qué hace Dios? Porque nosotros pensamos, ¿cuál es nuestra condición? Como lo hemos visto ahora, inmerecida. No tenemos nada digno, entonces pensamos, chuta, ¿cómo podemos tener fe entonces? ¿Cómo podemos tener fe en Dios? Bueno, Dios viene y nos da la fe también. Más encima, aparte de todo lo anterior, Él nos da la herramienta para tomar la gracia. Nos da la herramienta para acercarnos a la gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esa fe no viene de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios la fe, hermano. La fe, dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene de Dios. Nosotros podemos, podríamos decir, como ejecutar esa fe, tomarla y creer. Nos capacita la fe. Pero la fe es un don de Dios, que lo coloca en nosotros. Entonces, aparte de ser pecador, de no merecer nada, Él viene también y nos da la fe más encima. Nos da la fe, nos da la herramienta para tomar la gracia. Para tomar la gracia inmerecida de Dios. La gracia de Dios es totalmente inmerecida y ni siquiera la fe es mérito nuestro. La gracia de Dios nos puede regenerar, hermanos. Esa gracia nos ha buscado constantemente. Te ha buscado a ti y te ha elegido. Nos ha buscado a cada uno de nosotros y nos ha elegido. Esa gracia, porque Dios lo determinó así, buscarte y elegirte. Estamos en este lugar solo por la gracia de Dios. Y si por la gracia es posible que podamos gobernar, sojuzgar, enseñorear esta tierra de acuerdo a su voluntad, es posible que tu vida sea gobernada por su santa voluntad. Es posible que tu vida experimente la gloriosa santidad. La gracia de Dios, como hablaba en principio, no es licencia para pecar. Eso sería una insensatez. La gracia de Dios nos da pie para ser sus discípulos. Nos capacita realmente para ser sus discípulos. Para realmente seguir a Jesucristo. Y como cantábamos esa vez, hemos decidido seguir a Cristo solo por la gracia de Dios. Porque Él decidió primero por nosotros. Después nosotros hemos decidido por Él. Pero para decidir día a día por Jesucristo, por seguir su ejemplo de vida, necesitamos de la gracia. Que esa gracia nos regenere día a día. Que esa gracia obre, que sea algo vivo en nosotros. Esa gracia nos permite negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Nos permite no conformarnos a este siglo, como hablábamos esa vez, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, comprobando así su buena, agradable y perfecta voluntad. Con la gracia podemos hacer aquello. Nuestro entendimiento puede ser transformado. Ese es el Evangelio de la Gracia, hermano. El mismo que te trajo a sus pies un día. Él te eligió. Tú aceptaste esa gracia. Tú creíste. Si alguna vez te ha apartado, ha sido esa misma gracia la que te ha traído de vuelta. Él te ha seguido buscando. Y esa misma gracia te ha seguido. A pesar que por segunda vez le has dado la espalda a Dios, sea como sea, Dios en su infinita gracia te buscó también. Y te seguirá buscando, tenlo por seguro. Una vez que experimentas la gracia de Dios, no te va a abandonar jamás. Hasta el Señor mismo dice un salmo que te va a ir a buscar Dios. Hasta ahí mismo. Gloria a Dios porque puedes estar acá, hermano. Porque decidiste creer y decidiste tomar esa gracia inmerecida. Este es el Evangelio que ha sostenido a la iglesia en todo tiempo y por el cual muchos han muerto, hermano. Muchos, especialmente la iglesia primitiva, muchos murieron por llevar este Evangelio y tenerlo ahora acá nosotros. Por llevar el Evangelio de la gracia. Muchos fueron muertos, hermano, porque muchos no creían en el Evangelio de la gracia. Y existió una gran oposición en la iglesia primitiva a este Evangelio. Pero hubo gente que fue discípula de Jesucristo, que sí creyó en este Evangelio. Sí creyó en el Evangelio de la gracia. Y así a través de siglos, han sido mil los que han muerto por esta gracia. Así como Jesucristo murió, otros lo han entendido de tal manera, lo han comprendido sus corazones, que también han dado su vida por esta gracia. Porque esta gracia se pueda propagar por esta tierra. No sé si vamos a morir por esta gracia, pero vivamos al menos por esta gracia. Al menos vivamos por esta gracia. Ahora, este Evangelio de la Gracia, a la luz de estos tiempos, puede sonar, no sé, pienso a la luz del humanismo que abunda mucho, de la filosofía de este tiempo, del postmodernismo, puede sonar absurdo en realidad. Yo pensaba, pensaba en amigos. Puede sonar absurdo, ridículo, porque este hecho de hablar de que el hombre no tiene ningún mérito es totalmente como inconcebible un poco en estos tiempos, ya, donde se trata de exaltar la figura del ser humano en distintas áreas, ya, donde se centra todo en el ser humano. Es difícil en realidad, ya, y puede ser visto así, como un absurdo, un ridículo. Pero así es, hermano. Así es. Y no porque sea visto así, vamos a pensar que tiene que ser distinto. Es que realmente no tenemos ningún mérito. Que realmente es así. Voy a insistir todo el rato. Pero que realmente no tenemos ningún, absolutamente ningún mérito. Nada. Ni lo que creemos bueno en nosotros, tampoco es mérito suficiente para recibir la gracia de Dios. Ni siquiera eso. Porque dice la palabra que siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Lo que teníamos que hacer, nada más. Siervos inútiles somos ante Dios. Tal vez algo útil podemos ser ante los hombres, pero ante la gloriosa santidad de Dios somos indignos y no hay mérito alguno en nosotros. Pienso a veces en esta, a veces pienso y pensaba un poco mientras preparaba la predicación, en la tierra que Dios nos dio. El Génesis dice y le da la tarea al hombre de señorear y sojuzgarla, ¿cierto? Administrar esta tierra. Esa es la tarea que le da al hombre. Después de miles de años, desde el inicio de todo, desde la creación misma, ¿qué podemos constatar ahora? En la historia. Lo único que podemos ver es cómo el hombre ha sido incapaz de hacerlo sabiamente. Eso es lo único que podemos constatar a través de la historia. Que el hombre ha sido incapaz. Incapaz de señorear esta tierra, de sojuzgarla como Dios quería. Y ejemplo, en realidad, abunda. Ya si uno examina la historia, ve que el hombre ha sido incapaz. Y lo único que tenemos, guerras, sangre inocente derramada, explotación del hombre por el hombre. Eso es lo que abunda en la historia. Póngase un libro de historia, si no le gusta mucho la historia, y se da cuenta que esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de la humanidad. Del hombre tratando de gobernarse y no poder. Y miremos nomás el siglo en que estamos. En el orden social, económico, político en que vivimos. Yo pienso un poco en este sistema en que vivimos. Pienso realmente que es la máxima expresión del egoísmo humano. Pienso como es la exacerbación máxima del egoísmo humano. Y eso es construcción del hombre, no es construcción de Dios. Entonces, ¿cómo el hombre podría orgullecerse de aquello? ¿Cómo el hombre podría decir que hay algún mérito? Es cosa de ver las noticias, es cosa, yo creo que todos lo palpamos. Más ahora en estos tiempos, todos los días hay algún escándalo y que nos indigna, ¿cierto? Nos indigna, así como hubo movimientos hace un año, dos años, los indignados en Europa, en España. Yo creo que todos nos indignamos también nosotros, ¿o no? Cuando vemos los bancos, cómo abusan, cuando vemos el tema de la educación, la salud, cuando realmente aparece el tema, empezamos a saber el tema de cómo nuestras pensiones futuras. Y realmente indigna, hermano, indigna. ¿Qué mérito tiene el hombre entonces? Ninguno, absolutamente ninguno. Esta es la creación, este es el sistema y es creación del hombre. Fracaso absoluto, hermano. Imagínate cuántos miles de años lleva esta humanidad y seguimos con los mismos problemas, hermano. La injusticia es la misma. Entonces, no hay mérito alguno. Entonces, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta para cualquier filosofía que quiere levantar al hombre. Ahí está la respuesta, la realidad misma. Esto es lo que ha hecho el hombre. El hombre alejado de la gracia de Dios. El hombre no puede estar orgulloso de lo que ha hecho en la historia. Absolutamente ningún hombre puede estar orgulloso. No hay mérito. Y en nuestras vidas personales tampoco. No solo en el orden en que vivimos, sino en nuestras vidas tampoco, hermano. ¿Cuánto hemos fracasado en administrar, no sé, nuestras mismas finanzas, en administrar nuestras familias? No hay mérito, hermano, en nosotros. No hay mérito. Pero por la gracia de Dios podemos ser aceptados en su presencia. A pesar de no tener ningún mérito. Es glorioso, hermano. Absolutamente glorioso. Pablo decía, y me ha dicho, Dios, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloríate en tus debilidades, a la luz de Dios, a la luz de su palabra. Y va a reposar en ti el poder de Cristo. El mismo poder que venció en esa cruz va a reposar en ti. El mismo poder, ni más ni menos, ese mismo poder. Si el Evangelio de la Gracia nada ha hecho en ti, si el Evangelio, alguien aquí, el Evangelio de la Gracia nada ha hecho, puedes callar. Incluso puedes hablar contra ese Evangelio. Pero si el Evangelio ha hecho algo en ti, pero si ese Evangelio ha hecho por ti lo que ha hecho por miles, por millones de personas a lo largo de la historia, si ha cambiado tu vida, si te dio sentido, si te sacó del lodo cenagoso, si se ha convertido en alimento de tu vida, en el aire que respiras, en el sol que te ilumina, entonces proclámalo, para que todos los hombres sepan cuál es el Evangelio de la Gracia de Dios. Para que todos los hombres sepan que ese Evangelio es poder de Dios para salvación, para ti y lo será para todo aquel que crea. Poder de Dios para salvación. Eso será este Evangelio. Entonces proclámalo, si la gracia ha hecho algo por ti. Proclámalo, proclamémoslo, porque así glorificaremos a Cristo. Y su muerte tendrá un sentido absolutamente poderoso. Es un Evangelio digno de ser proclamado. La salvación es para todos, pero hay gente que aún no sabe esta gran noticia, hermanos. Ellos sufren día a día las consecuencias de la separación de este mundo con Dios y sufren también la separación de ellos mismos con Dios. Pero algo nos une con ellos, es que somos igual de necesitados. Algo nos une con todos los que no han conocido la gracia de Dios, que tenemos la misma necesidad, una necesidad absoluta de Dios. Nos une que tenemos una necesidad de esa gracia infinita e inmerecida de Dios. Ese es nuestro desafío, hermanos, proclamar esta gracia. El Espíritu del Señor está sobre nosotros para que vayamos a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios, hermanos, a predicar el año agradable de Dios. Ese es el Evangelio de la Gracia. Es el Evangelio de la Gracia, predicar el año agradable de Dios. Por eso, hermanos, hoy acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es el llamado, hermano, hoy día. Y por eso vamos a orar hoy día. Nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia. Una vez más, a pesar de nuestro pecado, a pesar de no tener mérito alguno, la gracia está ahí. Y todavía espera por nosotros. Y nos vamos a acercar a tomar esa gracia. Pueden buscar Hechos 20, 22, 24. Pablo abandonaba un lugar que se llamaba Mileto. Se iba a ese lugar, se iba a Jerusalén. Y Pablo, yo creo que es admirable, porque Pablo entendía de una forma realmente genuina, veraz, lo que era la gracia de Dios. Si uno quiere entender un poco la gracia de Dios, lea las cartas de Pablo. Y él lo entendía de tal forma, él se iba, nunca más iba a ver a la gente de Mileto, nunca más iba a ver a los cristianos que estaban ahí. Dice que se despidieron con lágrimas en sus ojos, llorando, dice. Le daban besos, decía Pablo, y se despidieron llorando. Y Pablo les dice ahí, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me dé testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios, hermano. No estimó preciosa su vida. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ojalá podamos decirlo de la misma manera. que no estimamos nuestra vida. En nada estimamos nuestra vida con tal de que el Evangelio de la gracia de Dios sea proclamado. Es el Evangelio, hermanos, que necesita toda persona. Y es el Evangelio que tenemos que hacer como discípulos de Jesucristo. Es el Evangelio que tenemos que llevar. Es el Evangelio de la cultura de Jesucristo que hemos hablado hace tiempo atrás. Ahí también está la esencia de la cultura de Jesucristo. El entender, el comprender, el vivir y el proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Ponte de pie. Cierra tus ojos y vamos. En realidad no vamos, vas. Y les voy a pedir que ni salgan, ¿ya? Porque yo creo que si hay un momento sublime, este momento. Si hay un momento realmente importante, este. Es donde después de haber escuchado la palabra, podemos hablarle a nuestro Dios. Después de haber que esa palabra ha golpeado tu vida, porque yo estoy seguro de eso, ¿ya? Ha penetrado, como dice, como una espada. Por eso este momento es sumamente importante, ya, porque esa palabra está ahí, podríamos decir, está dada. Ahora hay que tomarla. Y no la va a tomar por medio de una oración que haga yo, que la haga cualquier persona acá, sino tú tienes que tomarla. Y tú proclamarlo, tú decirle a Dios que toma esa gracia de Dios, que tú te acercas confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cierra tus ojos y órale.